El café sabe mejor. Pruébalo. Te encontraste en otro lugar. tiempo. Esta vez te llevaremos a tu primera rumba. Tardío temprano, tú también comprenderás. DM Producciones, RP Entertainment y Empresarios del Norte te hacen el viaje realidad. En exclusiva, Bilbao, Salsa Fest. Tres grandes de la salsa en tarima. Ex vocalista de la Isla Bonita, Fernando Cancel. Es un hogar. Regresa el más deseado, el galán de la salsa, Roberto Lugo. Y por si fuera poco, por primera vez, el tenor de la salsa, Alex de Castro. 7 de octubre, Sala Premier. Entradas desde 40 euros. Info y reserva 697-52-2166. Apertura de puertas 21 horas. Colabora Spain Events. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Venezuela. Entre el 2017 y 2022 se registró una disminución de homicidios del 63% en el país, así lo informó el fiscal general de la República, Tere William Saab. El titular de la acción penal refirió que el año pasado se contabilizaron 11.102 investigaciones por este delito, cifra que contrasta con las 30.069 investigaciones registradas en el 2017. Fede Cámaras propone una alianza con el sector público para optimizarlo, así lo afirmó el primer vicepresidente de la organización, Felipe Caposolo. Se trata de evaluar la cadena de valor de los servicios públicos e identificar las áreas donde el sector privado pueda aportar soluciones para mejorar la calidad, reducir costos y aumentar la eficiencia. La presidenta de la Cámara de Comercio de Táchira, Isabel Castillo, instó a la reactivación total del paso entre Colombia y Venezuela, restableciendo las zonas económicas especiales y también la zona de integración fronteriza. Ronald Acuña Jr. impulsó dos carreras y los Bravos de Atlanta avanzan a la postemporada tras ganar 5-2 a los Piratas de Pittsburgh. Se trata de la postemporada conseguida por sexto año consecutivo. Addis Ojeda, Conexión Mundial, AIR Venezuela. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. 11 de la mañana, 13 minutos. Diana, ahí está tu canción. El inmenso Maelo, regálame una noche. Diana está pidiendo una noche, vea. Regálame una noche donde te entregues toda, que solo sea la luna la que acompañe la pasión, el fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho, y con tus furias ganas perdamos la razón. Regálame una noche que no termine nunca, donde el cansancio sea solo el vencedor, saciándonos de ganas, de pasión y locuras, cubriéndonos la piel solo con café sabe mejor, pruébalo. Noche, que el tiempo se detenga solo para los dos, y cuando nos amemos y todo haya acabado, eso. Solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. El millonario fallo por YPF quedó entre los 10 casos más caros de la justicia de Estados Unidos. El fallo de primera instancia del Tribunal de Nueva York, que favorece un fondo de inversión y ordena pagar casi 16 mil millones de dólares, quedó entre las demandas por daños económicos más importantes, que terminaron en decisión firme o acuerdo de las partes. El top 10 lo encabeza el histórico juicio contra la industria del tabaco en 1998, seguida por la indemnización de 2011 a la familia de Robert Middleton, quemado vivo cuando tenía 8 años en Texas, por 150 mil millones, y la tercera, otra vez un resarcimiento en un juicio contra una tabacalera en 2000, por unos 145 mil millones de dólares. Internacionales. Lula da Silva desafía a la Corte Penal Internacional y asegura que no va a arrestar a Putin si va al próximo G20 en Brasil. Afirmó que la reunión de líderes mundiales no tiene como objetivo debatir sobre la guerra y mencionó que el próximo año Moscú será la sede de la cumbre de los BRICS a la que planea asistir. Deportes. Scaloni confirmó que Messi viajará a La Paz para enfrentar a Bolivia. El seleccionado va a estar en ese país 2 noches previas al encuentro para combatir los efectos de los más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. El plan fue el que utilizó el cuerpo técnico de Scaloni en octubre de 2020, cuando se impuso por 2-1 en el estadio Hernando Siles y cortó una racha de 15 años sin ganar en ese escenario. Espectáculos. Para ir a ver al cine, Guardianes del Museo, Aventura Felina. La historia sigue a Vincent, un gato y su amigo Maurice, una rata, mientras intentan proteger obras maestras en un museo de las amenazas de roedores. Sin embargo, cuando la famosa Mona Lisa llega al museo, se desata el caos y Vincent debe reunir su valentía para salvar la obra maestra de Da Vinci. En instantes, volvemos con más información. Este fue

El Café de la Mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. El Jumbo Visma llega a la tercera semana de la Vuelta a España 2023, edición 78, en una posición privilegiada con Sepp Kuss, Primo Roglic y Jonas Vingegaard en las tres primeras posiciones de la clasificación general. El equipo neerlandés aspira, para desconocimiento de muchos, emular la gesta del equipo Peugeot en el Tour de Francia de 1913, donde subieron finalmente a una de las tres grandes, a tres corredores al podio final. Así se proclamaron campeones con Philippe Thys. Sumó 10 victorias de las 15 etapas que se disputaron en aquella edición de la Gran Boucle de 1913, además de 6 corredores entre los 10 primeros de la general. Ahora, en esta edición de otros equipos como los Emiratos Árabes con Juan Ayuso y con el Movistar con Enric Mas en su propio territorio, el español, los dos ciclistas, cuarto y quinto en la general respectivamente, quieren aprovechar el terreno montañoso en Cantabria, en Asturias y también con el Angliru y el inédito Cruz de Linares para derrocar la hegemonía del equipo neerlandés, y para ello van a trazar una estrategia para obligar al Jumbo Visma a sacrificar a alguno de sus corredores en las posiciones de privilegio. Hoy la etapa 16, corta y muy nerviosa, que cruza Cantabria, menos de 120 kilómetros para acabar picando hacia arriba en el muro de Vejez, con 5 kilómetros de una pendiente media que roza el 10% y tramos que superan de forma sostenida el 14%. Se completa la primera jornada doble de las eliminatorias sudamericanas de fútbol a la Copa Mundial de la FIFA del 2026, que se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá. Argentina, Uruguay, Colombia y Brasil son las selecciones que ya ganaron de local en la primera fecha, buscando puntos de visitante para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones. Los juegos se van a disputar hoy así: Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Chile, Colombia y Perú, Brasil. Tom Brady, ex mariscal de campo de los New England Patriots, quien además es considerado como el mejor jugador de la historia de la National Football League, NFL, fue homenajeado por su trayectoria durante un evento que se realizó en el Gillette Stadium, ubicado en Massachusetts, en Estados Unidos. Robert Kraft, propietario del equipo, reveló durante la ceremonia que Brady será ubicado en el Salón de la Fama de los Patriots el 12 de junio de 2004, lo que significa una excepción a la regla de los 4 años del periodo de espera para la aprobación de su ingreso a este selecto grupo de deportistas. Esta fecha representa los 6 anillos del Super Bowl que ganó Brady con los Patriots y el número de su camiseta denominado 1206. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El Café de la Mañana. La clave, mi gente. La clave llama a la salsa. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Iván el Samurai, saca el sable. ¿Quién es? Pupo DJ Tito Valdés. Con el café. El café. 11 de la mañana, 12 minutos. 11 de la mañana, 32. ¿Y qué 12? 32. Y son las 4 de la mañana, 32 minutos en territorio colombiano. Bueno, don Ángel, palabras que usted ha encontrado el día de hoy buscando su raíz. Bueno, tengo un par de palabras normales, de esas comunes de que han usado mucho nuestras madres o nosotros mismos cuando tenemos esos hijos pequeños. Cuando le decimos caca, caca. O sea, cuando el niño va a tocar, que no toque, no caca, caca. Sí, sí, bueno, a decir verdad, sí, proviene del griego cacos, que significa cosa mala. Caco, ah, como le decían los ladrones, cacos. Sí, sí. Los caquitos. Eso es cosa mala, no se usa. Tengo otra palabra que se dice macarrón, ¿de dónde proviene? Macarroni, macarrón italiano. Curiosamente, sí, esta palabra proviene del italiano macaroni. Y también viene del griego, ¿no? Pero quiere decir comida funeraria. Y yo hago una aclaración con eso, ¿no? Aquellas parejas que se están peleando y que uno quiere ir a comer algo rico a la casa y que de pronto la mujer te dice, no, pues ahí te dejé tu platico de macarrones en el microondas. ¿Ah, sí? Comida mala, ¿no? O sea, comida funeraria. No sabía, no sabía. Todos los días aprende uno. ¿Te has escuchado que dicen desde septiembre? ¡Se siente diciembre! Aquí también. Cobardía es quererte más, locura es, nunca el amor paga como es. Por eso lloro como un niño junto al recuerdo de un cariño, es mi vida lagrimones. No sé qué siento, ilusiones, mi alma respira por la herida, viendo a mis lindas tres Marías. La risa, el llanto en la vida es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en sus tumbas exhalarían un gemido viendo a mis lindas tres Marías. Cuando se busca y no se halla, ser cobarde. La risa, el llanto en la vida es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en sus tumbas exhalarían un gemido viendo a mis lindas tres Marías. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Mi estimado Ángel, vamos entonces con los últimos que nos queda. Ya nos queda. ¿Dónde llegamos? Después de Escorpión. O sea, nos queda Sagitario, sí. Capricornio, Acuario y Piscis, ¿no? Ah, correcto. Pues entonces vamos con Sagitario. Hoy tendrás que tomar una importante decisión relacionada con el trabajo. Tal vez elegir entre dos importantes ofertas o entre las dos posibles soluciones a un gran problema. De que lo hagas bien depende un importante ascenso o alguna otra cosa, recompensa o reconocimiento, que será muy merecido. La suerte está contigo y las cosas te saldrán bien. Y que la fuerza te acompañe. Para Sagitario. Está muy buena. Capricornio, ten cuidado con las envidias y enemigos. Ay, ay, ay. Ahora estás en un buen momento y en concreto en una semana que puede ser muy positiva para ti. Aunque no te lo parezca, te acechan personas que se quieren adueñar de tus logros o falsos amigos que fingen quererte y ayudarte. Pero tan solo es una tapadera para que bajes la guardia. Sí, hipócritas. Oye, hermano, oye, va a tener que conseguir un guardaespaldas esta semana. El horóscopo está bueno hoy. Está muy positivo. Pero oye, que ahí me pusieron a la jugada, ¿eh? Acuario, sacrificio por un ideal o un sueño que te motiva y da sentido a tu vida. La verdadera felicidad para ti no está en el éxito por el éxito, sino en que todas esas cosas tengan sentido y detrás de ellas haya una noble causa que merezca todo ese esfuerzo. Es el espíritu que tendrás en estos días y especialmente hoy, un día afortunado. Y terminamos con Piscis. Tus tendencias a sacrificarte por un mundo mejor y por tus seres más queridos hacen que con frecuencia tengas que sufrir una gran cantidad de adversidades que no te mereces. Sin embargo, cuando la suerte interviene en tu favor también lo hace de un modo aún más intenso o contundente, como te va a suceder en estos días, de modo que ponte pilas. Entonces lo que usted dice está como positivo hoy, ¿no? Lo dicho, hay que comprar la lotería hoy. No, a mí mando juega que consiguiera guardaespaldas. 11:39, este es el café de la mañana, 4 de la mañana, 39 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo, en Cali, Colombia. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Pero si Yo no vivo según el reloj, vivo libre a mi manera. Yo no soy esclavo del reloj, vivo libre aunque me duela. Así busco mi arroz, así busco mi habichuela. Me la busco picoteando por ahí y me defiendo. Yo me la busco picoteando por ahí y me defiendo picoteando por ahí. El café sabe mejor, pruébalo. Café sabe mejor, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. Tensa, delicada y medidas urgentes se están tomando en el gobierno actual debido a la situación con el vecino país de Haití. El presidente Luis Abinader ha ordenado reactivar la toma de la aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos, tras el desvío del río Masacre que tienen los haitianos. Este canal sale del río Masacre y queda más arriba de donde los haitianos están haciendo este desvío. Esta es una de las medidas dispuestas por el presidente Luis Abinader en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente, donde dice que el gobierno dominicano será firme en la defensa de la soberanía nacional y en la garantía de la seguridad nacional. Igual, el mandatario ordenó el inicio del proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo, para lo que la licitación comenzaría de inmediato. Además, se ha prohibido darle visa a los haitianos debido a la tensa situación que estamos viviendo en este momento. Finalmente dijo que se instruyó a que se solicite una reunión de la Mesa Hídrica Binacional para acordar una solución definitiva a este delicado conflicto. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Me dices de olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. Como le digo al corazón que te olvide. Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme vivir sin ti, como te olvido. Inténtalo tú. Inténtalo tú, todos temas que estaban ahí, mi estimado Ángel, de modo que nos vamos ahí ya con la parte final, con el espectáculo, la parte del espectáculo, y pues usted me contará cómo le fue hoy, cómo se sintió, como dicen las muchachas. Muy bien, aquí se siente uno agradable con el calorcito que hay aquí dentro de la emisora. Hace poquito, si te diste cuenta, salió el solecito. Sí. Estuvo el solecito un ratico, estuvo bueno. Pues me sentí muy bien. Espero que los oyentes se hayan sentido también mucho mejor con esta compañía que tienes hoy tú, con tu DJ Ángel. agradeciéndoles mucho por la asistencia, por esos mensajes. Despida, despida a todas muchachas y muchachos que les quieren, hombre. Usted nos saluda, hermano, saluda a la gente. Es que no, yo me despido a todos en general, de verdad que sí, es que con tanto mensaje aquí. Bueno, mire, yo leo dos para irme. Cuenta. A ver, dice por acá Jesús López. Dice, yo lo primero que le miro a la chica es su cara, su rostro, donde encuentro los ojos que me venden mucho, y la sonrisa, que es clave. Eso es, ahí está la clave de todo. Eso dice Jesús. Muy bien. Espérame un ratito para acá, que tengo el último. Es que se me bloquea aquí rápido. Tengo que quitarle eso. Ah, yo le tenía un dato aquí que no lo quiero borrar, pero bueno. Nos dice López. Debe ser algún policía o una gente. López. López. López. A ver qué dice López. López dice, yo miro muy bien todo. Porque todo es importante. Sí, bien, bien, bien. Bueno. Sí. Oiga, yo quiero tener un dato aquí. ¿Usted sabe qué es el best braids in the world? ¿El qué? Best braids in the world. ¿Y eso de qué es? Cuéntame. Eso es el pan número uno del mundo. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Es que mi inglés es muy poco. Ya. El primer pan, ya le digo de qué país es. Es de los Estados Unidos. Se llama Roti Canadi. ¿Y qué le hacen a eso, a ese pan? No tengo ni idea. Pero sorpréndase, el segundo pan del mundo es... No es la chapata. No. El pan de bono. Ese sí es bueno. Luego viene uno de Irlanda, el Butter Garlic Nut. El cuarto, yo no sé qué país es este, la bandera no me vende. Se llama el Nane Barbary. Y el quinto es el pan de yuca. ¿Por qué ríes? Que no tenemos derecho a ganar. Que tengamos, pues nos va mejor que los número ciclistas. Uno, ¿o yo? Número uno, con el pan de bono y con el pan de yuca. Mire, estamos mejor que los ciclistas. Aparece mejores pan que ciclistas ahora. Hay dos de los primeros cinco. A ver, y luego viene de Italia. De Italia viene el focaccio di reco. Y luego viene de Francia la baguette. Y el próximo conocido es el de Chile, puesto número 11. La marraqueta. La marraqueta. Nunca lo había escuchado. No, hasta ahora. Y el número 14 para un español, el talo. ¿El talo? Talo. Pues mira, hasta ahora me entero. Y no, pero es que usted no come, usted no fue ayer a, mira, arriba a comer talo. El panetón. Ese que tiene chocolatico. Ya. Eso es para diciembre, ¿no? Sí, sí. Pero es que desde septiembre ya. Y en el puesto 18, el pan de queso. Sí, ese sí. Ese es muy rico. De modo que tenemos tres colombianos en los primeros 18 y un latino más, que es el chileno. Eso. Mejor. Y un español en el puesto número 14, que es el talo. Mejor lo tenemos. Muy bien. Con ese dato nos vamos. Muchísimas gracias. Nos vamos con los espectáculos, con el espectáculo, la noticia espectáculo, y regresaremos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 9 de la mañana, y esta tarde estaré acompañándole a partir de las 16. Ángel, mil gracias por acompañarme. Freddy, a ti, muchísimas gracias. Ángel DJ estuvo con nosotros, la coordinación general de Nicky Cuervo, originando para la 96.0. Oriente Estéreo y la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, más verdadera y cada día más auténtica. Vamos con el espectáculo. Chao, abuelos, que les digo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo yo. En enero de 2023, Shakira se unió a Bizarre Rap para enviarle una tiradera a Gerard Piqué, su ex esposo, que supera los 615 millones de reproducciones. La canción tiene una parte inspirada en Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk, que incluye una frase que se volvió viral. cambiaste un Rolex por un Casio. Cuando muchos hablaban de marcas lujosas de relojes, la primera en la que piensan es Rolex. Pues seguramente Shakira hizo la mención de Casio de forma despectiva, pero lo cierto es que la marca japonesa es muy apreciada entre los conocedores de relojes. A eso se añade que varios famosos y millonarios lucen con orgullo relojes Casio en sus muñecas. Toyotaro Hirashi, gerente general de Casio para América Latina, habló recientemente del tema. Solicitamos a los distribuidores de todos los países de la región que hicieran un análisis de ventas luego de que la canción se publicó, y lo que observamos es que las ventas explotaron durante la semana posterior al lanzamiento, dijo el gerente. Encanto y la familia Madrigal, la nueva estrella en la gira mundial de Disney On Ice. Este año el espectáculo sobre hielo llega a Bogotá con TVL Live. La puesta en escena cuenta con más de 45 bailarines de más de 30 nacionalidades. Entre ellos hay patinadores olímpicos, bailarines profesionales y expertos en acrobacias que dan vida a la magia de Mickey Mouse. La profesionalidad del show recae además en sus patinadores, pues el elenco tiene un promedio de 15 años de experiencia sobre el hielo. Los bailarines ya han estado en Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, y el tour cierra en Colombia para esta edición, que se estará presentando cada noche en el Movistar Arena hasta el 17 de septiembre. Tendrá cerca de 8 presentaciones en la pista, que se diferencia por la ambientación de cada categoría. La historia de la música nos lleva ahora a un 12 de septiembre de 1965. Sale esa canción, The Sound of Silence, de Simon and Garfunkel. Fue escrita el 19 de febrero de 1964 tras el asesinato de John Fisher al Kennedy el 22 de noviembre, como un intento de expresar el sentimiento popular tras el desafortunado suceso. La canción, cantada por ambos miembros del grupo y acompañada por la guitarra de Simon, fue originalmente grabada como una pieza acústica de su primer álbum, Wednesday Morning, 3 a.m., el cual llegaría a alcanzar el número uno en la lista de los Estados Unidos el día de nuevo año de 1966. Nos recuerdan un día como hoy en la historia de la música con The Sound of Silence. Yo soy Federico Moritz Alzate, desde los estudios de Más Música.fm en Colombia. Pasó Aire Espectáculos para Conexión Mundial. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Aire es Conexión Mundial. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el café de la mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Escuchas Eurolatina 107.1. Es lo que hay. No te quites la ropa, por favor, todavía. Aún no siento tu boca y no sé si eres mía. Era mucho tiempo, tengo las manos frías. El momento, aún estás convencida. No te quites la ropa, te quiero adivinar y no me.

107.1. Ahora